Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Los Orcos, el programa que realizamos cada último lunes de mes a las 8:30 horas, desde Radio Almenara en el barrio de Tetuán, Madrid. Somos un espacio creado por activistas del Movimiento Nacional y Popular que lucha por una Argentina soberana. Y bueno, tenemos un programa que nos vamos a enfocar en nuestro país, en Argentina. Ya sabéis lo que ha pasado, los últimos sucesos con la promoción o la estafa propiciada por el presidente de la República, Milei, y que está teniendo repercusión en todo el mundo, ¿no? Tanto judicial como mediática. Y veremos la respuesta en nuestro país por parte de nuestros conciudadanos y también la respuesta internacional. Bueno, presentamos primero Nahuel a los mandos. Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a intentar desgranar un poco la complicada actualidad argentina. Aquí Enrique a mi derecha. Aquí, buenas tardes y muy tristes por lo que pasa en Argentina y vamos a dialogar y... Cecilia. Hola, buenas noches. Como siempre, la actualidad de Argentina soberana la voy a comentar al final. Jessica. Bueno, Jessica Barraza, vamos a hablar un poco del avance de la ultraderecha que nos preocupa muchísimo a todos y mucho más que nos tiene que preocupar. Así que también un gusto estar de nuevo por aquí. Y Priscila. Hola, buenas noches. Bueno, acá me uno para conversar un poco sobre Argentina, así que bueno, eso. Bueno, y comencemos entonces con el tema de la criptoestafa, Cripto Milei. ¿Qué les parece? Bueno, pues ha sido algo súper espectacular, ¿no? Aunque es increíble porque, bueno, en una encuesta muy reciente de la encuestadora Suban, todavía el núcleo duro de Milei, o sea, los que lo han votado, todavía lo siguen respaldando, ¿no? O sea, de su núcleo duro hay un 53% que dice que no ha sido una estafa. O sea, que todavía no, es difícil conmoverlos, ¿no? Pero, claro, esto tiene una repercusión enorme con toda la gente indecisa. Es decir, prácticamente más de la mitad de la gente está de acuerdo que no actuó como tenía que actuar, como el presidente, ¿no? Si actuó, y además no puede, tampoco están de acuerdo con que, bueno, es un ciudadano que opinó de forma privada. Y hay un 83% que me pareció increíble, que el 83%, es decir, incluso los que lo han votado, dicen que a ver si Milei se deja de ser influencer, ¿no? Y se dedica más a las tareas de gobierno. Entonces, es increíble que sea el 83% los que opinan esto, ¿no? Pero bueno, por otro lado, también es increíble lo que sale en la encuesta, que el 82% no cree en el periodismo, en ningún periodismo. Esto siempre pasa igual, ¿no? Es decir, como cuando se dice ningún político es bueno, toda la política es mala, bueno, todos los medios son malos, entonces caen todos en la volada, los que pueden estar a favor de Milei, los que pueden estar en contra, aunque sean absolutamente minoritarios, ¿no? Y bueno, y otra cosa también importante, que más de la mitad piensa que se llevó coimas la hermana, Karina Milei. Esto es una encuesta de la encuestadora Suban, como decía, una de las más prestigiosas, y que fue lo que ellos llaman una encuesta express, ¿no? Hecha así inmediatamente, sin todavía el asentamiento de las opiniones y si no así. Y hay otra cosa importante, que los seguidores de Milei decían, bueno, esto va a pasar rápido porque la gente además no entiende bien qué es, no se enteraron mucho, y sin embargo, según los resultados de la encuesta, un 86% está absolutamente informado de lo que pasó, ¿no? Así que bueno, y hay como casi un 70% que dice que esta es una de las mayores crisis que está enfrentando Milei desde el momento que asumió, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que parece que le ha traído coste. ha ido a Estados Unidos cuando yo pensaba no va a ir, no se va a atrever, porque decían los medios que en gran medida la audiencia que iba a tener allí de los ultraliberales eran los estafados. Y no sé si habéis escuchado a Milei, yo lo escucho un poco a veces cuando lo puedo resistir, y él decía pero ¿de qué están hablando? La gente que ha invertido en esto, gente que está acostumbrada, esto es como jugar al casino, gente que ya sabe lo que hace. Y bueno, ahí estuvo, Trump logró foto con Trump, le regaló la motosierra a Elon Musk. Así que no sé yo hasta qué punto estoy pensando que le produce un gran desgaste o no. Primero pienso que sí, pero después cuando veo estas cosas, no sé, a ver las compañeras y compañeros qué opinan. Sí, una pregunta. Cuando hablas de porcentajes de los que apoyaron a Milei, que el 53% sigue justificándolo, pero hay un 43% que no lo está justificando. Ese, como aún no hay una encuesta para ver a quién van a votar en la próxima elección, claro, esto tiene un valor relativo hasta que no se asiente todo un poco más y haya más, no más claridad, porque claridad a nivel mundial, lo de Milei es no es un payaso, es un prototipo de la derecha y de la ultraderecha, al engancharlo a Elon Musk, que no es ningún menor en el tema este. Así que ojo al parque. Ya, pero lo que no sé es hasta qué punto no lo van a seguir bancando porque les interesa que este proyecto vaya para adelante. Entonces, yo creo que realmente, no sé, me parece que pensamos que quizás iba a tener más consecuencias que las que probablemente tenga. Pero vamos, es mi idea. Sí, o sea, coincido en gran parte con lo que decís, Ceci, y también me pasa que pienso que, a ver, ya de la gestión, no vamos hacia la mitad de la gestión de Milei, y ha habido, obviamente, más allá de los indicadores y lo que sabemos que están haciendo, varios momentos o hitos en los cuales la sociedad ha protestado o ha buscado levantarse en contra de las medidas. Sin embargo, me pasa como de que no, si bien no me es ajeno o no me sorprende esto específicamente, sí creo que es un momento en el cual esta bala al menos entra y hay algo de, bueno, a ver cómo se profundiza o si esto tiene un poco de asidero. Porque también no está atado a lo que pasó hace poco con Johnny Viale, que se filtra de que las preguntas eran todas armadas, de que entonces había... Entonces, no, y yo me pregunto, ¿cómo no desconfiar del periodismo? Estamos hablando, ¿no?, de Johnny Viale. O sea, pongámosle ahí un pin, pero ¿cómo, sí, cómo no desconfiar del periodismo? Y lo último cortito que iba a decir es que yo creo que tiene que ver también con esto que venimos anticipando y viendo en otros gobiernos y en otras gestiones a nivel internacional, de que todos estos outliers de la política, cuando llegan a los gobiernos, lo último que saben hacer es hacer política y ser políticos de escuela, ser políticos que saben cómo manejar la configuración de un país o cómo funciona el engranaje de un Estado. Y obviamente tiene consecuencias, entonces me parece que está todo bastante atado a los tiempos que vivimos también. Yo decía antes, les comentaba a las compañeras y compañeros el tema de que a mí me parecía que esa filtración que comentas de la entrevista, que es espectacular, con una entrevista amañada de una forma tan burda, que probablemente era Macri, bueno, la mano negra de Macri y su entorno, ¿no? La que lo había filtrado. Quizás también podíamos pensar que para ciertos sectores es alguien que bueno, que hay que en algún momento reemplazar, ¿no? Porque puede ser incontrolable en algunos aspectos. Entonces, yes. Sí, y la verdad que nosotros creo que todos estábamos esperando que en las encuestas cayera en picada, ¿no? Estábamos esperando todo eso y estos datos que nos das realmente nos dejan un poco sorprendidos, pero también creo que hay una responsabilidad nuestra del campo nacional y popular, de izquierda, de saber explicar qué significó esa estafa. Porque ellos se llenan la boca, Milei y todo su gobierno, de que el campo privado es el que hay que incentivar, porque es el Estado hay que da pérdida, todo lo estatal da pérdida. ¿Y qué pasó con el campo privado? Que al final, ¿cuántos miles de afectados eran? 44.000 personas se vuelcan al campo privado, tenían que ganar dinero y resulta que terminan perdiendo ¿cuánto? ¿Cuánto se perdió en total? Se dicen entre 87 y 100 millones. Fíjate, ahí salían videos de gente afectada, que salía un chico ahí todo a romper todo, de que perdió millones. Sí, el hijo de la jueza Servini. Sí, el hijo de la jueza. Sí. Claro. Y también está había el hijo de alguien más, que ahora no me acuerdo. Bueno, y gente de Estados Unidos que salió ahí a romper todo y a mostrar cuántos millones habían perdido. Bueno, sí, y que parece que tiene juicio. En este sentido, no es que tenga juicios, es que tiene 37 juicios porque hay 37 de los 50 estados que lo van a juzgar por estafa. Entonces, claro. Evidentemente, más allá del problema o no que pueda tener en Comodoro Pro, Comodoro Pro. Se llama Comodoro Pro, ¿vale? O Inodoro Pi, como quieras llamarlo. Claro, también. Exactamente. Comodoro Pi era hace unos años, ahora ya creo que se puede llamar Comodoro Pro. Sí. Comodoro Pi para los no entendidos, pero bueno, en definitiva que va a tener que gastarse mucho en abogados, son 37 estados, creo que lo vamos a pagar todos los argentinos, esto no sé por qué me da, y bueno, el problema que va a tener es que si tú sumas 20 años por cada una de las 37 estados, suman unos 700 y pico, o sea que lo va a tener complicado en lo judicial, veremos cuánto puede o no hacer Trump y Musk en este sentido, porque bueno, hay algunas... Al ser un país con estados federales, pues hay algunos que igual no tienen tantas ganas de frenarlo, otros que sí. Entonces, bueno, de esos 37 seguro que por lo menos 10 o 15 pueden salir adelante. Y eso es lo nunca visto. Pero bueno, en definitiva, ¿cuándo habéis visto hacer un presidente una estafa pública en una hora y a todo el mundo, ¿no? Quiero decir, esto es algo nuevo, lo mires por donde lo mires. Pero no es la primera vez, ¿no? No era presidente, pero también... No es la primera vez que él apoya una estafa a través de Twitter o a través de sus diferentes redes. Alguna moneda, ¿no? Pero claro, es la primera vez que lo hace como presidente y sobre todo que lo hace desde el punto de vista, digamos, visto desde fuera... Con las más de 10, 15 reuniones que tuvo con Hayden Davis en la Casa Rosada, se puede estipular que esto no era un plan así porque sí, sino que fue algo perfectamente estructurado, que el único problema que tuvo es que alguien en toda esta cadena de montaje falló y se llevó el dinero antes de tiempo, ¿no? Nahuel, quería esa pregunta quería hacer yo. Bueno, en teoría y según dice nuestro gran amigo ahora Hayden Davis, que por cierto parece ser que se ha mudado a paradero desconocido porque tiene bastante miedo de las represalias que pueda tener, supuestamente los tiene él, esos 100 millones, según él, pertenecen al Estado argentino y está esperando a que Milei le diga qué hacer con ello. Lo que dijo es que Milei le tiene que decir qué hacer con ese dinero porque ese dinero es del Estado argentino o de alguna organización de Argentina, según había negociado él con el equipo que él dice era de Milei, ¿no? Que son ¿cómo se llama este? No, se me ha ido el nombre ahora, el chico este, que bueno, otro que es que ha estado reunido en todas las reuniones con Milei y que es parte del equipo argentino que ha negociado con Hayden Davis esta estafa. Dime, Enrique. Sí, no, lo que quería agregar que estás hablando de 100 millones, pero parece que en Estados Unidos llegan a 4.000 millones de dólares por todos los que han invertido. Porque si son 100 millones en Argentina solamente, de inversión y en los de Estados Unidos, si van a hacer tantos juicios... No, 100 millones sería más lo que se llevaron, lo que tiene Hayden Davis en su poder en la cartera. Cuando la moneda cae de golpe es porque Hayden Davis y... Claro, al parecer el 80% del valor de la moneda lo tenían tres o cuatro carteras y esas tres o cuatro carteras venden a la vez algunas de ellas con el nombre de Milei, las carteras se llamaban Milei. Curiosamente, esas carteras, al parecer, sacaron el dinero de golpe y eso es lo que hizo que cayera el precio de la moneda. Es decir, yo vendo todo lo que tengo y el valor de la moneda se cae. Esto, claro. Ojo, esto es más viejo que el hilo negro. ¿Eh? O sea, quiero decir, esta estafa no es nueva y antes de las criptomonedas se hacía con otros activos distintos. Sí, con acciones en la bolsa. Exacto. Perdón, con acciones en la bolsa. Exacto, sí. O sea, el punto crucial es que es el presidente de gobierno, ¿no? El que realiza y que es el primero en mandar la promoción de la, en anunciar la, la promoción de esta moneda. Sí, a ver, pensad una cosa, cuando os digan que Milei apoyó una estafa, es que en realidad no hay estafa sin Milei. Esta moneda valía 0,2, hasta que pone el tuit Milei, se va a 5, y cuando pone el otro tuit Milei vuelve a caer la moneda. Es decir, la moneda cae en función a la cronología que marca Milei, no que marca Hayden Davis. Yes. Esto es en realidad a nivel financiero lo que pasa a nivel mundial con las acciones también de las empresas y demás, ¿no? O sea, que en el fondo no deja ser esta timba que hay en el mundo, que nadie regula y que en definitiva genera que siempre los que más tienen para invertir ganen beneficios enormes sin mover un dedo en producción. Y eso genera que entonces el que tiene para invertir no invierta en producción, en mano de obra, en trabajo, e invierta en la bolsa con todas estas cosas. Es la economía financiera. Claro, pero que a nivel mundial, y que Cristina ya cuando era presidenta iba al G20 y se sentaba a decir hay que organizar y hay que regular. Como ahora estamos diciendo, hay que regular las redes sociales porque están interfiriendo en la democracia de los países y demás, desde antaño que se viene diciendo hay que regular ese sistema financiero que es la base del neoliberalismo. Sí. Claro, totalmente de acuerdo. Es que acá también, ¿no?, es la importancia de por qué otra vez la configuración de un Estado, las regulaciones... mucho se dijo y dicen otra vez estos actores con respecto a o en contra de lo estatal y demás que ya hemos escuchado, pero pasan estas cosas y son el claro ejemplo de por qué es necesaria una regulación en cada ámbito de la vida, ¿no? O sea, a mí me parece que justamente, o sea, lo que hace un Estado es ordenar la esfera pública para que en la esfera privada también las personas puedan tener libertades y poder expresar las libertades de una manera también ordenada, o sea, en la esfera pública, porque si no, entonces ahí sí nos encontramos a las puertas de una anarquía y no hay un experimento anárquico que haya funcionado al día de hoy, y si lo hay, me encantaría conocerlo, pero ahí me pasa también, ¿no? O me agarra lo de por qué yo me considero una persona como muy estatista, porque veo estas cosas y digo como, y, o sea, sí. Y la regulación también exigiría que esos paraísos fiscales que tanto daño nos causan a todos los trabajadores y que sostiene también el sistema neoliberal, estuvieran controlados y no estuvieran estos paraísos fiscales donde al final termina el dinero del narcotráfico, todo el dinero del mercado negro, al final entonces se llenan la boca y luego, bueno, vamos a concatenar un poco con Steve Bannon, que es uno de los principales discursistas respecto de criticar eso, pero en realidad forma parte, ¿no? Sí, no, simplemente con esto que estabais diciendo, es que precisamente esta es la clave del negocio, es decir... ellos necesitan que no haya regulación. Entonces, ahora nos están vendiendo esto de que el Estado va en contra tuyo, y esto es, ahora lo va a contar muy bien Jesse con Steve Bannon y todo lo que nos han ido vendiendo en estos últimos años. Y es precisamente por eso. ¿Qué es lo que hace la regulación? La regulación lo que hace es buscar un cierto equilibrio, que es lo que quieren ellos, desequilibrio. Entonces, han encontrado la fórmula, que es convencerte de que tú pagas cara a la leche porque hay impuestos y no que... Y entonces tú quitas, te dicen que esos son los impuestos a quitar, luego le quitan los impuestos a las grandes rentas, los de la leche suben y al final los que acaban pagando son los pobres. Si no hay Estado, evidentemente esto se puede hacer de una manera más fácil y lo estamos viendo en Argentina. Pues en Argentina hemos retrocedido aproximadamente unos 60, 70 años en cuanto a regulaciones. Y nadie ha mejorado su situación, excepto los que tienen un gran poder adquisitivo o los que cobran en dólares, y tampoco porque ahora tienen menos diferencia, o sea, tampoco los quieren usar. O sea, que a partir de ahí, evidentemente, el Estado es lo que nos protege. Y ojo, los grandes países del mundo, China, Rusia y Estados Unidos, no serían nada sin su Estado. Sí, y con respecto a la regulación que comentabas y de los impuestos, al final vemos que los que terminamos pagando religiosamente los impuestos somos los trabajadores, ¿sí? Y aquellos, ese 1% de ricos del mundo, terminan en paraísos fiscales y evadiendo todo tipo de impuestos. Yo creo que cuando hablamos de que el ultraliberalismo lo que hace es destruir el Estado, es una falacia, o sea, es la utilización de las herramientas del Estado precisamente para hacer lo que ellos quieren, ¿no? Esto se está viendo en Estados Unidos, en Argentina, o sea, ahora Trump, la esta vez China, que está haciendo. Es como transformarlo en una empresa más de ellos. Exacto. Yo lo veo como una privatización, no es que cada uno haga lo que quiera, sino lo que ellos dicen que hay que hacer. Y con mano de hierro, ¿no? Por lo tanto. Pero no es como una privatización del Estado o feudalización, ¿no? Sí. Porque se están creando pequeños señores feudales que controlan cierto poder del Estado, el que le han dado al norteamericano de X. Elon Musk. Le han dado un poder estatal como si fuera personal y él aparece con su familia en las reuniones de trabajo. Sí, bueno. Enrique. Sí, y aparte hay que agregar un tema central, que el Estado se crea y tiene una fuerza militar y policial total. O sea, que ellos disponen del Estado para reprimir y para imponer ideologías, para imponer formas de vida. Tienen a su vez las redes que están manejadas de una u otra forma por uno, por Elon Musk, que millones de personas seguían por las redes. Si la red dice esto, debe ser cierto. O sea que hay todo un compromiso y hay una estrategia de la derecha y de la ultraderecha a nivel universal para seguir este camino de recortes y que paguen, llamémosle, los platos rotos, la gente más empobrecida. El tema es, por ejemplo, ahora está convirtiendo en sociedad anónima el Banco Nación y otras, digamos, empresas públicas o instituciones del Estado, ¿no? Es decir, un poco, con la idea un poco de Darío, que me parece interesante, ¿no? Es reemplazo el Estado por el poder del dinero, ¿no? De la concentración económica. Es decir, que ¿quiénes convierto en sociedad anónima el Banco Nación? ¿Quiénes van a manejar el Banco Nación? ¿No? Uh-huh. Aquellos capitales que sean los principales accionistas del Banco Nación. Por lo tanto, cada vez más alejada la decisión del pueblo, ¿no? La democracia. Bueno, evidentemente. Claro, perdón, yo quiero agregar algo de la época de los indignados aquí en Madrid. Le llaman democracia y no lo es. Esa es la otra historia, porque se vota, pero en realidad, que me digan a mí, con este gobierno, ¿qué es lo que se ha votado que haga todo lo que está haciendo en Argentina? Y en Estados Unidos es exactamente igual. O sea que es un plan de la derecha a nivel universal. En España también se da exactamente igual. O sea que es como un argumentario que ha sido estudiado en núcleos de la derecha muy poderosos económicamente, con cerebros privilegiados para eso, en inglés primero y después en español de España, español de Argentina, en portugués y a nivel de todo el mundo, porque el lenguaje y el discurso es muy parecido. Bueno, es la privatización del Estado, la concentración del poder del capital, que es la labor del fascismo, ¿no? El nazismo hizo eso, la concentración de la oligarquía del capital. Y ahí entramos en un tema que te pedimos, Jessica, ¿qué pasa con esa, digamos, esa internacional fascista, ¿no? O nazi. Sí, la organización de la ultraderecha, correcto. Sí, sí. Y bueno, en esta ocasión quería recomendar a toda la gente que nos está escuchando un documental que está en YouTube, se llama Así intentó Steve Bannon trumpizar a la extrema derecha de Europa, ¿sí? Es una entrevista que hace y acompaña el periodista de la BBC a Steve Bannon. Recordemos que Steve Bannon fue asesor de Trump en el gobierno anterior que tuvo Trump. Y él... Y de Le Pen, y de Abascal, y de Meloni. Y de, bueno, quiero decir, fue asesor de todos ellos. Claro, exactamente. Entonces, bueno, porque... Pero él era, de hecho... Sí. No, pero este dato es importante. Porque él, antes de ser asesor, Era banquero de inversiones. Banquero de inversiones. Esto que estábamos hablando del 1% de los ricos que manejan y demás. Bueno, entonces, él era banquero de inversiones y luego antes de eso fue militar. Militar, y tuvo un cargo importante en la Marina, llegó a ser teniente de navío. Bueno, con este antecedente de él, ¿no? Él empieza a hacer discursos populistas, que se llama, ¿no? En donde le dice a la gente, por ejemplo, en este documental, los primeros 30 segundos, se oye la voz de Steve Bannon hablando a la gente, diciéndole, porque la crisis financiera del 2008 fue generada por esa élite de banqueros, de corporaciones, gerenciales, que llevó a que hubiera una crisis y que lo sufrieran ustedes, ¿sí? Y que luego nos acusan a nosotros de racistas, porque ahí él lo que dice es, claro, yo me quejo de que en realidad esa crisis hizo vivir mal a la gente, a los pobres trabajadores, y encima nos acusan de racistas. Fíjate vos cómo él, siendo parte de ese 1%, levanta como si él no tuviera nada que ver. Se desmarca. ¿Pero por qué? Ahí yo digo, bueno, ¿por qué esto, no? Y entonces, si analizamos ese discurso, encontramos que la ultraderecha al final avanza sobre la población que lo elige. Y todos nos preguntamos cómo es que al final la población elige a esta gente. Bueno, porque esa gente, de los representantes de ultraderecha, dicen ciertas verdades. Como cuando Milei se quejaba de Macri, también se quejaba de Caputo, decía que era un desastre, el peor economista. Nos contó él mismo lo que iba a volver a hacer Caputo antes de hacerlo. O sea, nos hizo un resumen perfecto de lo que iba a hacer con él. Cuidado, y además, por ejemplo, la crítica de la gente a la excesiva estructura del Estado, quizás habría que haberle metido mano en algún momento. O sea, como que coge discursos que la gente puede darse cuenta por sí sola de que efectivamente alguien que generó una crisis, esos banqueros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo aquí un discurso de un minutito nada más de Cristina, un extracto, cuando Cristina habló en el Parlamento Europeo. No sé, Perici, si vos querías comentar algo, si no, escuchamos a Cristina. Bueno, porque Cristina explica esto ya en el 2017, o sea que Milei no lo conocíamos nadie en el 2017. Así que si me permiten, vamos a poner esto. Democracia y las derechas seguirán avanzando en la medida que todo sea igual decir la verdad que mentir. Y es más, luego el neoliberalismo tuerce esto y dice la política y los políticos son todos iguales, para finalmente siempre proponer situaciones extremas por salidas por derecha, que es típico además de toda sociedad en desesperación. Lo charlábamos hoy con los compañeros durante el almuerzo y decíamos por qué una sociedad se inclina por propuestas de extrema, por desesperación muchas veces. Por desesperación y también por falta de formación y de información. Frente a una sociedad bombardeada aparentemente por información, por el acceso a las redes, tenemos claramente que hay un proceso de desinformación de la sociedad de cuáles son los verdaderos motivos por los cuales alguien consigue trabajo o no consigue, porque alguien tiene un bajo salario o no puede conseguir un mejor salario. Y entonces se reorienta esa desesperación y esa frustración ciudadana normalmente hacia otros compatriotas. Y normalmente no se la orienta hacia los que más tienen y que normalmente tienen algo que ver en la inequitativa distribución del ingreso. Paradójicamente se reorienta esa frustración, esa desesperación, esa necesidad de tener salario y trabajo hacia los que menos tienen y se reorienta eso bajo las formas de xenofobia, de odio, de desprecio al pobre, de desprecio al inmigrante, de desprecio al refugiado, como si ellos fueran la causa y no el efecto de un orden internacionalmente injusto. Claro. 2017, ¿no? Claro, sí. Cuando dice como si ellos fueran, sí. El efecto y no la causa. Steve Bannon, sí, que sí. Forma parte de eso, va y convence a la gente con ese discurso, va, reúne a todos los líderes de ultraderecha de Europa, ya por ese tiempo, ¿no? 2020 era el documental, para darle ese discurso. Por eso nosotros, y ya con esto cierro para que sigan comentando, ¿qué pasa? Ese es nuestro discurso. El de la izquierda le decimos, che, el neoliberalismo nos empobrece, nos quita derechos laborales y todo eso. Y ellos dijeron, ojo, que al final la gente se va a dar cuenta y los va a capitalizar la izquierda, porque se va a dar cuenta. Entonces vamos a hacer esta jugada, que es decirles la verdad, pero nosotros como si no tuviéramos nada que ver, ¿no? Sí, bueno, esa es una de las claves, ¿no? De lo que comentabas. Lo que sí que es verdad es que en el caso de Argentina se nota una diferencia brutal con el resto de las ultraderechas, porque evidentemente si tú miras a Francia con Le Pen, a Meloni, en Italia, a Abascal, aquí, incluso Trump, por supuesto, en Estados Unidos, no hay personas más nacionalistas y proteccionistas de su propio país que ellos. Es verdad que quieren destruir el Estado, pero utilizando el Estado de una manera mucho más funcional y sobre todo mucho más patria, ¿no? Sí. En el caso de Argentina tenemos un país que, o sea, un presidente que se ha directamente abalanzado hacia Estados Unidos y que no tiene interés por su país y por sus conciudadanos. Es más, él habla de los argentinos con desprecio, habla de sus propias dirigidos, digamos, ¿no? Con desprecio, y de su cargo también habla con desprecio, ¿no? Es más, en este tema él vacilaba un poco con su gran amigo y mejor periodista Jonathan Viale sobre el tema de que él cuando termina de trabajar y está en su Twitter, que en su Twitter él no pone que es presidente, que por cierto es curioso porque él dice que no pone que es presidente, pero aparece con la banda presidencial en la foto. O sea que, dato curioso. Pero bueno, que él dice que no, que él lo que tuitea es como él dice, no, yo cuando, como si fuera una empresa, yo soy el directivo de la empresa y cuando termino de trabajar en la empresa, todo lo que hago en mis redes no tiene nada que ver con la empresa, es mi movida. Lo cual es una, obviamente, es una absurdez, ¿no? Pero necesita que todos los medios le vendan esa moto a la gente. Yo el otro día hablaba con mi madre y le decía, bueno, ahora en La Nación Más deben estar poniendo las vacaciones de la gente, las playas, ¿no? Los arbolitos de colores, Pris. No, sí, una cosita. Sí, a ver, de hecho Macri, ¿no? Y nos sorprende que es el mismo, de alguna forma, espacio político. ¿No se acuerdan cuando Macri decía que él a las 7 cortaba? Sí. Y entonces hay algo de... Claro. Ahí hay una completa desconexión y falta de comprensión. O sea, es una burrada que un presidente piense que hay un horario laboral para un presidente. Porque es como verlo como una empresa. Exacto, como si fuera el directivo principal de una empresa. Tal cual. Y ahí es como cuando decimos, y claro, ahí es el bache que ocurre en el análisis. Y después me llamaba la atención algo que decía Cristina en el 2017, que es, a ver, si lo adelantamos al 2020, todo lo que generó la pandemia, que ya lo hemos hablado, hay un gran crecimiento del descreimiento y la apatía de la política, y también el informarse es un privilegio. O sea, más allá de que es un poder y es algo que se suele decir, es un privilegio. Y de unos años acá, las personas están cada vez más cansadas para informarse y es cada vez más difícil hacerlo, sobre todo para la clase laburante. O sea, no es lo mismo para una persona que tiene que viajar un montón de horas para trabajar y encima trabajar, llegar y pensar en informarse o ver cuál es su pensamiento político. Entonces, ahí obviamente también operan los medios en cómo construyen la realidad, porque en definitiva también es una construcción de la realidad o algo que pensaba también de que decía Saborido, ¿no? De la realidad que habitamos es un poco una lucha por normalidades también, o sea, es cómo se construye la narrativa y hay obviamente un interés detrás de quienes tienen el poder real y que quienes aportan gobernabilidad a un Estado o no, que son en general los empresarios, el 1%, de construir una narrativa para poder seguir haciendo uso de las pocas herramientas estatales que quedan, como son en las democracias, ¿no? Entonces, sí, ahí también hay algo. Ha hecho como una gran nube de humo, ¿no? Donde, por un lado, el Milei también hace una nube de humo en esa confusión entre lo personal y el papel de representación política. Pero a su vez, a nivel general, están haciendo una nube de humo en lo que es la confusión entre lo público y lo privado, entre el personaje individual y el personaje político, y luego y quién emite el mensaje. Si a nivel general, antes sabíamos que si era El País tenía una determinada línea, si tenía el ABC era otra determinada línea. Ahora que son personas individuales que lanzan como quieren su mensaje, parece que es el amigo de al lado, pero todo ese mensaje se sabe que está construido y dirigido, ¿no? Ese movimiento de opinión es ultra dirigido, ¿no? La opinión de las gentes, que te lo diga tu prima en la mesa, ahora ultra, con una difusión ultra potenciada con las redes sociales, pues crea esa desaparece la dirección de dónde viene esa línea de mando, ¿no? Yo quería decir una cosita muy breve, que es una cosa que señala Cristina y que ocurre, y que, bueno, ahora fueron las elecciones en Alemania y también tenemos el ejemplo, es que hay un malestar en la población, ¿no? Es decir, que hay una frustración, que la gente no vive bien, que no le alcanza el dinero, que cada vez hay más dificultades, que el acceso a lo que se llamaban los ascensores sociales, ¿no? Es decir, la universidad y tal, es cada vez más complicado. Y entonces, yo creo que hay que reflexionar un poco también sobre eso, ¿no? Y hay que reflexionar cómo podemos nosotros tener una narrativa. Porque, claro, la narrativa de la izquierda era, bueno, la clase trabajadora, ¿no? Había una clase trabajadora que era el sujeto histórico, digamos, ¿no? De la transformación social. En cambio, ahora sí se sigue hablando de clase trabajadora, pero es mucho más individualista, ¿no? Cada uno está en su trabajo, en sus cosas. Es como, no hay esa, digamos, es esa unión, esa sensación de vamos a pelear todos juntos, sino más bien de lo colectivo, claro, sino más bien ahora es me tengo que salvar yo, tengo que salvarme yo, tengo que salvar mi familia, tenemos que decir, aquí por ejemplo en España hay gente que te dice, bueno, ¿por qué voto a Vox? Bueno, porque realmente nosotros no vamos a poder cobrar una jubilación. Entonces, yo quiero estar plenamente en la actividad privada, hay un tema de meritocracia, como yo realmente tengo nivel, voy a poder sobrevivir y le voy a ganar a otros, y es la lucha individual, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos es una época de unos tremendos desafíos, ¿no? Políticos, ideológicos, y que nos tiene que llevar a una reflexión profunda. Yo creo, a mí a veces me preocupa que se va como a un discurso fácil, ¿no? La influencia de los medios. Sí, es verdad, todo eso es cierto, pero yo creo que hay algo como mucho más profundo que tendríamos que poder reflexionar. La estrategia que estamos hablando que tiene la otra derecha de quitarnos el discurso a nosotros y justificar con eso, ¿sabes? Claro. O sea, eso, a esa estrategia que tienen pensado ellos organizado hace años. Y nosotros, nosotros por uvas, Enrique, como se dice acá. Se llama como, ¿no? Cecilia, los grancianos de derecha, o sea, es la estrategia granciada invertida, ¿no? Mm. Siempre ha hecho eso la ultraderecha, ¿no? Cuando el nacionalsocialismo se llamó socialismo, era porque lo iba a invertir, le iba a dar un sentido inverso, que era utilizar la sociedad para nutrir o concentrar el poder en la pequeña oligarquía económica alemana, ¿no? Sí, yo lo que quería señalar un par de cosas de lo que estamos hablando. Uno, que en 1930 la ultraderecha nazi ganó con el 20% de los votos. Ahora la ultraderecha en Alemania, y hablo de Alemania, ¿eh? La ultraderecha alemana llegó al 18%. 20, ¿no? O el 20, o al revés. pero para el caso da igual, sí, 18-20, bueno, para el caso da igual, es posible lo que decís. Sí, porque creo que era el mejor resultado de la historia, o sea, que creo que era 18 nazismo, 20 ahora. Ah, 18 y 20 ahora, vale. Pues te digo, o sea, que de repente es como si la humanidad hubiera perdido la memoria histórica, qué es lo que pasó después de 1930. Millones de muertos, una Segunda Guerra Mundial, el nazismo, todo lo que hemos visto. Y por otro lado, llegando al tema este, ¿qué es lo que pasa con lo que antes o ahora se denominaba la clase trabajadora o la lucha de clases? La clase trabajadora, por un lado, y los que tenían el poder de los medios de producción, que es un discurso muy usado por la izquierda desde hace 100 años. Y se ha ido perdiendo ese discurso. Y yo creo que hay, en este caso, uno tiene que analizar un par de cosas. Ya casi no existen fábricas que tengan 3 o 4 mil trabajadores, por lo menos en Occidente. En China no lo sé. En Occidente. Antes sí había. Entonces, los que trabajaban 3 o 4 mil votaban, tenían una orientación ideológica, normalmente de izquierdas, etcétera. Eso ha caído en picada. No tengo cifras como para decir, por ejemplo, en el caso de España o de Argentina, cuántos obreros industriales hay actualmente en actividad y cuántos pequeños cuentapropistas o pequeños burgueses, como se les llamaba antes, existen, como para saber si también ese cambio, llamémosle, o colonización de la subjetividad de la población se hace por los medios y a su vez por un empuje cultural, por lo que decían recién ahora, caen la forma de subir socialmente, no pueden, tienen dificultades para la atención médica, para la sanidad, para la educación, para todos esos medios que siguen teniendo dificultades. Entonces la ultraderecha nos roba muchos argumentos que eran históricos de la izquierda. Por ejemplo, en Argentina, el partido que gobierna se llama Libertarios. Libertarios es un nombre de los anarquistas de principios del siglo pasado. Libertarios se llamaba. Sí, no, y que libertad creo que es lo último que se utiliza. Dime, Pris. Sí, es que me parece muy interesante todo lo que dice Enrique y está conectado, ¿no?, a lo que ya la Clo lo anticipaba también con el significante vacío. O sea, como se pierden, primero se han ido perdiendo todos los consensos, y es muy importante volver a las bases, que también está conectado a lo que decía Ceci, a poder como encontrar un refugio, a poder encontrar una red, a poder como encontrar el porqué de las cosas. Y después, por otro lado, también lo que pienso es que cómo... A ver, no, ¿cómo no las personas no van a tener un pensamiento político? Si esto también conectado con Cristina, están bombardeados constantemente. Entonces ya hay algo de la posverdad. ¿Cuál es la verdad cuando los medios te primero no se están viendo tendencias de derecha o extrema derecha revisando hechos históricos que ya se daban por cerrados, por analizados, la memoria también se está poniendo en juego. Tenemos, ¿no? A ver, es un flagelo de este momento, el acceso primero que hay a la información, pero segundo lo fácil que es hacer algo, decir algo en internet, que no haya censura en ese sentido. Y me refiero a censura de que se habla también mucho de lo que es la tolerancia, de que todas las opiniones deben converger y todo se debe tolerar. Y la realidad es que en tanto y en cuanto algo vaya en detrimento de los derechos fundamentales de un grupo específico, es imposible que haya tolerancia, no puede haber tolerancia. Y había, hasta hace poco, consenso en muchas de esas cosas y hoy por hoy ya se perdió. Y me parece que el caso emblema es esto que mencionás, o sea, el partido en Argentina, que hoy por hoy gobierno, que tiene mayoría, se llama Libertarios. Está completamente alejado del inicio de lo que es esa palabra, de dónde viene. Y bueno, y ahí es como, entonces, ¿qué nos está pasando también? Estaban en contra del Estado. Claro. Desde otro ángulo, pero también sí. Estaban en contra del Estado. Perdona, la señora Ayuso ganó aquí entre otras cosas, ¿no? Diciendo que tenemos que tener libertad para tomar cerveza en plena pandemia o un poco antes. Es que es muy individualista libertad. Esa también, claro. Claro, es que cuando, voy a decir simplemente dos cositas. Una, cuando hablamos de los medios, al final hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Ayuso financia directamente The Objective, el debate. Entonces es muy fácil poder crear una realidad cuando tú tienes el dinero y los medios. En Argentina también es así. Evidentemente esto puede haber pasado toda la vida, pero creo que ahora se hace de una forma más descarada y digamos que hay muchas cosas que antes estarían mal vistas que ahora ya no. Y luego otra cosa que quería decir muy brevemente es que, hablando de lo sociológico más bien, ahora digamos que el medio masivo es las redes sociales y antes era la televisión. Antes, si pensamos en la televisión y pensamos, por ejemplo, una serie estadounidense de máximo rating que es Los Simpson. Los Simpson lo que te ponía era una familia en una casa, clase trabajadora, con una sátira, pero que al final lo que te venía a decir es que la sociedad era eso y que la gente aceptaba y era feliz con eso. ¿Qué tenemos en las redes? Tenemos hallados, tenemos a todos los influencers que pueden estar pasando un mal día, pero que te sacan una foto de la vida perfecta en un yate en Marbella. Y al final lo que te construye en la realidad es que tú, en tu casa, con tu familia, etcétera, eres como dice Yado, es un plebeyo, ¿no? Eres un don nadie. Y que para dejar de ser un don nadie tienes que ser ese millonario y ese 1%. Y si no, es un fracaso. Y encima te convencen de que ese fracaso es culpa de los que te gobiernan o culpa tuya de que te levantas tarde y bebes cerveza. Entonces al final te construye una realidad paralela que no tiene nada que ver, pero que es totalmente distinta a esa realidad que también te construían desde la televisión y desde las series, que estaba mucho más cercana digamos, a la mayoría de la gente. En cambio, ahora tenemos a los influencers que nos hacen creer que la única manera de ser feliz es tener todo eso. Y si no, eres infeliz. Había un concepto, creo que era el de ideología, que lo definía Althusser, que era que cómo percibe la gente la realidad material. Entonces, tirando un poco hacia lo que Cecilia dice, que no es tanto, es verdad que lo podemos ver así a nivel los aparatos mediáticos metiendo en la cabeza de la gente sus ideas, pero también lo que han hecho estos operadores del nazismo, también han recogido de las cabecitas de la gente algo que les viene muy de dentro, ¿no? De esa idea de construirse en individuo. Han utilizado un recurso ideológico que lo leía luego en un artículo de Tiempo Argentino de una periodista que hablaba de que estaban haciendo una construcción de un sujeto. Estaban construyendo un nuevo sujeto. Y ese sujeto tiene que ver mucho con este apostador, el que, y con ese tipo que vivía en la época del COVID y que se quejaba porque no puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Yo no puedo hacer lo que yo quiero porque me han puesto unas limitaciones, mi libertad, ¿no? A salir, y no comprenden cómo funciona lo que significa la salud pública y ante una situación de pandemia, cómo hay que actuar y que no es simplemente yo no puedo tomarme mi cerveza, yo no puedo ir a visitar a un amigo porque estamos en una situación excepcional, ¿no? Eso no lo comprenden. Y es lo que han utilizado. En verdad tampoco quieren destruir, digamos, Milei no quiere destruir el Estado. Insisto en que quiere privatizarlo, o sea, adueñarlo, y de privatizado no van a poder entrar. No puede haber un proceso democrático y sacarlos, y si lo tienen privatizado les va a ser mucho más difícil a un gobierno progresista o nacional y popular de modificar lo que han hecho, porque va a ser tocar algo que no se puede tocar, que es la propiedad privada, ¿no? Es la operación que han hecho. Bueno, creo que nos queda poquito. Hay algunas cosas que sí, vamos a hacer de una ronda, pero también me gustaría lo de Cecilia, que nos dijera en qué andamos y cómo qué tenemos en vistas. Un segundito, que Jessica quería aportar sus 30 segundos finales de oro. Sí, no, porque todo lo que estamos hablando, ¿no? De individualismo, de la destrucción del concepto de la lucha de los trabajadores, todo demás, en definitiva son décadas de neoliberalismo que nos llevaron a una sociedad individualista, egocéntrica, mirando ahí la meritocracia, ¿no? El amor al dinero. El próximo programa deberíamos hacerlo entero sobre este tema, ¿eh? Claro. Cambio sociológico y luego, de la sociedad. Pero luego que lo empobrece. Es la clave de esto, ¿eh? Pero luego lo empobrece, ¿eh? Y entonces ya el trabajador está sin las armas de ese colectivo y al final el que saca partido y capitaliza es la ultraderecha. O sea, en definitiva, todo lo que estamos hablando. Lo que decían de que te construyeras tu propia alcantarilla con con los cuatro vecinos de al lado. Ceci quería hablar de lo que al final sustenta esto, que es Argentina Soberana. Nuestra lucha. Nuestra lucha de. ¿Y hacemos una ronda final o...? Bueno, cuento lo de Argentina Soberana, sí. Y después si queréis hacer una rondita. Nosotras estamos embarcadas ahora en el 24 de marzo. Ya sabéis que es una fecha muy señalada para todas las argentinas y argentinos. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y ponemos mucho empeño. Todos los años hacemos una concentración, un acto. Y este año la novedad es que nos unimos con otras organizaciones argentinas. Una se llama Argentinas en Movimiento y la otra se llama Mare Migrantes. Y también va a participar la Red Europea por la Identidad, que son la representación de abuelas en Europa, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a organizar un acto el 24. El 24 este año cae en lunes. El año pasado cayó en domingo. Pudimos hacerlo al mediodía. Lo vamos a hacer en Callao otra vez, como el año pasado. Pero claro, el año pasado al ser domingo lo hicimos al mediodía. Tuvimos un fuerte apoyo de los partidos políticos españoles, de las centrales sindicales, de las organizaciones latinoamericanas, y fuimos más de 400 personas en Callao. Este año no esperamos tanto porque lo estamos convocando para las 6:30, ¿no, Jessica? Sí. Para las 6:30. Y bueno, se nos hará de noche, con lo cual también queremos hacer una especie de performance tipo vigilia, aprovechando justamente el hecho nocturno. Y bueno, pues nada, que está todo el mundo convocado y convocadas a asistir. Queremos que sea tan importante como fue el año pasado, porque bueno, no solo para hacer un efecto demostrativo a la propia sociedad española, sino también para que esto llegue a nuestro país, porque sabemos que tiene mucha repercusión e influencia lo que pasa en el extranjero, ¿no? Entonces queremos que realmente sea lo más multitudinario posible. Lo vamos a grabar, vamos a viralizarlo y vamos a sacar un manifiesto. Estamos esperando a ver cuál va a ser el lema este año. Creo que todavía no está, ¿no? El lema todavía en Argentina, porque normalmente lo que hacemos es replicarlo aquí. ¿Querías comentar algo, Jessy? Sí, la importancia de lo que comentás, de que este año, más que nunca, ya que han estado aplastando los derechos humanos directamente en Argentina, y también que la plataforma Argentinos para la Victoria va a estar haciendo lo mismo en diferentes ciudades del mundo, como Roma, París, en Holanda, no sé en qué ciudad lo van a hacer. Bueno, están ahí organizando. En Berlín seguro, que Berlín también, hay movimiento fuerte. Claro, y bueno, también, por supuesto, los compañeros de Brasil. O sea, realmente los argentinos que estamos en el exterior, los argentinos y argentinas, vamos a denunciar principalmente todo ese atropello a los derechos humanos, a todo lo que comentaba este Prisi, de que pensábamos que esa historia y demás, esa batalla cultural que habíamos ganado respecto de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar y que ahora parece que la gente se olvidó. Bueno, vamos a nuevamente desde el exterior a denunciar y a exigir a que los derechos humanos se mantienen y se conquistan, y que así va a seguir siendo, ¿no? No sé si quieren decir cada uno una despedida. Yo quería, antes de la despedida, que de aquí saliera un fuerte apoyo a la concentración que va a haber el 24 de marzo en Plaza Mayo. Y yo espero que una de las principales oradoras, que es Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza Mayo, línea fundadora, que andaba con algunos problemas de salud, esté recompuesta para ese 24 de mayo, porque tiene que ser multitudinaria. Y lo que voy a hacer, lo que voy a pedir, mejor dicho, que Argentina Soberana hiciera un pequeño cartita para las madres de Plaza Mayo para entregar el 24 de marzo. Porque a su vez, los que presentan, los que van a ir hablando, dicen qué adhesiones han recibido. Y es importante que digan la Argentina Soberana de Madrid, bla, bla, bla, bla. O sea, que le encargo a alguno de ustedes que escriba un texto cortito para si lo, yo, lo, yo voy a estar ahí el 24 de marzo. Va a entregar en persona, ¿eh? En persona. Muy bien. Hacemos la ronda. ¿Ha empezado Enrique? Bueno, digamos, contento y triste. Contento de estar aquí hablando entre compañeros y unos cuantos que están escuchando qué es lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero, y esperemos que en la próxima reunión empecemos a ver el deterioro y la caída de ese sector de ultraderecha que actualmente gobierna en Argentina, o por lo menos la destrucción de la colonización que han hecho en la subjetividad de ciertos, de gran cantidad del pueblo argentino. Así que hasta la próxima. Gracias. Bueno, creo que ha sido muy interesante nuestra charla de hoy, porque no es, es importante charlar la actualidad, pero también la reflexión, ¿no? Y para luego salir adelante a luchar, a explicar, a transmitir nuestro discurso para que parte del, digamos, no, toda el pueblo trabajador sepa con qué está, con qué tipo de alimaña se está tratando cuando hablamos de la ultraderecha, ¿no? Así que bueno, excelente que nuestra charla, creo que se nos quedó corta, ¿no? O sea. Priscila. No, sí, gracias por el espacio y la verdad que un placer conversar. Y sí, decir que el 24 de marzo siempre fue una fiesta, ¿no? La plaza. Y que este tiene que ser de la misma magnitud, porque en realidad la alegría es lo último que nos van a sacar. Entonces, a la angustia, al terror que quieren, o sea, hacernos sentir, con alegría se combate. Y no, hay que estar ahí y está buenísimo sentirse parte de algo enorme y algo que todavía está vivo. Entonces, como que el 24 encararlo me parece que con esa impronta. Y bueno, de ahí ya vamos dirimiendo hacia dónde vamos. Bueno, pues yo nada, me despido. Esperamos que todo el mundo pueda venir el 24 de marzo. Y quiero volver a señalar que aquí tenemos a Perón presente. Y quiero decir que estoy volviendo a las fuentes. Estoy volviendo a leer La Comunidad Organizada. Perón. Y, Perón. Y que me gustaría, Darío, que en algún momento comentemos cosas que decía Perón, ¿no? Desde la sí. Comunidad organizada. Una sección peronista, para hablar sesión, del peronismo. Exacto, sí. Hablar de peronismo. Y yo estoy tenemos cada vez... Tenemos a Perón y lo que es tan importante es... tenemos a tu abuela, que es el, sí, es lo comenté en el otro, lo comenté en el otro podcast. Está firmado por Perón, dedicado a mi abuela, Ramona, que era cocinera. Para quien no lo sepa, en la Quinta de Olivos funcionaba una colonia de vacaciones para chicos vulnerables. Uh-huh. Y mi abuela era la cocinera. Y entonces me contaba las anécdotas que Perón llegaba en la motoneta con la gorrita esta típica. Y todas las chicas y chicos hacían cola para que les diera una vueltita. Y después comía con ellos en la misma mesa. Y entonces un día mi abuela le pidió que si le firmaba una foto, entonces le dijo, claro, cómo no, y le mandó esto, esta foto que yo comenté el otro día que la tenía mi madre, claro. Y entonces cuando mi madre falleció, el resto de la familia dijo que era para mí, que era la más peronista de la familia. Cronómetro, ahí saltó, ¿no? Sí. Bueno, nada, un poco repetir lo mismo que decíais. Lo único que fíjate, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Perón iba a los comedores y Milei lo cierra. Así ha ido avanzando el país y con eso creo que está todo dicho. Bueno, pues aquí cerramos y nada, yo me despido, estaré en el 24, me encanta estar en, digamos, yo que soy un español o argentino, estar viviendo pues Argentina acá, haber asistido durante la época de los Kirchner a distintos eventos del 24, en esta, que fue yo creo que el momento donde volví, retomé mi argentinidad con los Kirchner, yo creo que hubo un reconocimiento a mucha gente que andaba exiliado, a mis padres y yo como hijo, y entonces pues estaremos ese 24 recordando y transformando. Buenas tardes y marchamos. La foto de Perón se va a casita y ya volverá. Venga, chao. Gordo, poco con olor, mormón, glotón con jopo, rostro poroso, rotoso, roñoso, como con motor, roto, solo como croto, solo como top.